gustazo tenerlo aquí al aire para hacer un anticipo de lo que se viene en unos días nada más. Hoy, en este mes de diciembre, el primer día, quiero anticipar que lo anticipe él. A Claudio María Domínguez, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Claudio? Claro, pero qué bueno que era con vos entonces, Silvi, ahora me doy cuenta. Bueno, es un honor sí, que vos me des bolilla, que hables de este modo. Gracias por existir. ¡Viva San Juan! Mil veces. De verdad. Gracias, corazón. Gracias. No, gracias a vos por darnos un momentito, porque sabemos que estás corriendo de un lado a otro, ¿verdad? No, trato de ver, duermo más tarde, pero porque termino a las 4 de la mañana, entonces me cuesta mucho despertarme ante las 10, 10 y media. Pero bueno, este año vino así, estamos vista en la pop en la noche hasta las 12 de la noche, llego a la 1 de la mañana, contestamos los mails hasta las 3 de la mañana, pero agradezco tanto todo esto que me está pasando. Agradezco, Silvia, que remamos durante años, sí, y ahora se está haciendo masivo, divinamente masivo esto en buena hora, que es lo que a todos nos sirve en el planeta. Sí, yo te escucho cuando en los programas y te veo en la tele y cuando decís, y es cierto, todo lo que decís, la venís remando hace tanto. Recuerdo cuando aquellas primeras charlas aquí en San Juan con Alicia íbamos y estábamos, había cantidad de gente, pero sí, no es... Se movían ustedes en forma artesanal, ¿no? Ay, iban tocando timbre, sí, por timbre, poniendo la visita, llamando a todos los medios, bueno, lograba Alicia, porque Alicia, la gente de sobre San Juan todo nos ayudara, sí, sí, y entonces sí, se conocía, pero no porque el mensaje en sí ya fuera público, y ahora es mágico que nos esté pasando esto, sí, que nos esté, sí, pasando, sí, esta maravilla. De verdad que con sí, profunda gratitud. Sí, bueno, y con temas que movilizan, por ejemplo, lo que venís a tocar aquí en San Juan todos, uno mejor que el otro. Sí, en realidad el tema eterno es quiénes somos realmente, para qué venimos a este planeta y cuál es el sentido de la vida. Uh-huh. Pero ahí lo vamos a mechar con el desafío de ser feliz, sí, basta de miedos y de culpas, cómo generar humor, amor, abundancia, pasar de la medicación a la meditación, cómo poder tener relaciones sanas en familia, cómo entender las distintas clases de mente, la mente que tenemos, la mente baja, la mente alta, la mente trascendente, cómo entender un tema que es divino, que es el que ha partido, está con nosotros, está en nosotros, cómo le termina el miedo a la muerte, cómo se produce el pase de plano, acorde a temas que hubieran sido tabú toda una vida. Exacto. Que ahora son absolutamente liberadores. Sí, sí, sí, sí. Yo creo, tesoro, que es tan simple poder cambiar la historia literalmente de una vida y se va a dar cada vez más rápido. Sí, sí. O, por ejemplo, eso es algo de lo que se va a vivir el domingo 11 y el 12. ¿Cómo lograr paz en tu vida? Ah, ese es re lindo. Ese es fácil. Ah. ¿Cómo puedo armonizar las emociones? Sí. ¿Cómo puedo controlar en el momento de la reacción lo que está sucediendo y ser el testigo de la película, el observador de la telenovela, el dueño del momento? Va a haber distintos, va a haber prácticas, ejercicios de vaciamiento del ego, la entrega a una energía superior, a una gracia divina. Pues yo creo que va a ser muy movilizador, muy movilizador. Qué bueno. ¿Y tu mente te domina, vos la controlás, por ejemplo? Ah, sí, por supuesto que domina, porque para eso no somos maestros tibetanos. El tema es que cuando la mente te domine, vos la controles en 3 minutos y vuelvas a tu eje, a tu verdad. Te salgas del pasado, del miedo del futuro. En realidad, lo que tenés que controlar es el tiempo que tardo en volver a ser yo mismo. Lo que antes eran 3 meses de rencor y te perdono y soy muy espiritual y que Dios te bendiga, pero después que te parió, ahora tiene que durar literalmente 3 minutos. Yo voy al baño, me lavo la cara, la que te dije, cuando salgo del baño ya estoy en estado de eje. Ay, qué difícil es hacerlo así de rápido. Bueno, es una práctica, como vos tu programa, te digo, sí, Arnena, cada vez más tenés que meter tal tema y tal tema en tal bloque, sí, y terminame a tal hora y que dure 11 minutos hacia antes de la noticia, estás lista. Y vos el primer día decís, che, qué complicado, rompe boli. Y ahora después decís, ah, me sale de taquito de Gardelita. Claro, es la costumbre, ¿no? Es una práctica en el cerebro, un nuevo cerebro en el hipotálamo, se dice. Una nueva información fresca y vital que hace que vos seas vos y no seas más el que el otro te dijo que eras. Que ahora seas quien sos, no quien los demás te dijeron que vos eras. Eso es muy interesante, el autor o el personaje, el ser o el ego. ¿Entendés, Silvita? Yo creo que ya lo entendemos, me ha estado diciendo todo esto. O sea, lo que hay que ponerlo permanentemente como un recordatorio cuando el mundo te quiera sacar de tu verdad. Tal cual. ¿Qué le dirías, un anticipo, y antes de despedirnos, porque esto es un anticipo nada más de lo que vamos a vivir, y te voy a traer aquí a la radio porque quiero que des un mensaje. Me gustaría que le anticipes algo a los sanjuaninos. ¿Qué les decimos? Primero, que nacimos para ser felices. Es momento de darse cuenta rápido. El que no logre ser feliz rápido tiende a ser muy infeliz muy rápido. los tiempos vienen rápido, significa la mitad de la gente viene por desesperación, la mitad por curiosidad, pero todos vienen y están entendiendo esto. No te fugues más de vos mismo. Fuera de vos no hay refugio. Entonces cuando dicen el 2012, nos vamos toda la miércoles. No, el mejor año de tu vida. El primer día del resto de tu vida. Ahora, ni siquiera esperes un mes para ser el mejor, el más creativo, el perfecto de los momentos en que vos podés saber quién sos. Entonces vamos a con mucho humor, nos vamos a reír mucho, vamos a emocionar mucho, entendiendo todo esto y cómo se pone en práctica. Perfecto. O sea que esto es una invitación, queridos oyentes, ustedes que están en casa. Te cuento, Claudio, que hay mucha gente que tiene historias fuertes como las que a vos te sigue, que escucha Latina, que han perdido seres queridos, y deciden a través, pues esta es una radio de música, ponen la radio para olvidar este dolor. Entonces, por eso te pedía eso, un mensaje para que la gente que llegue realmente, se le coloque todo y vaya de a poquito acomodando esto, ¿no? ¿Qué? Mira, hemos hecho unos Facebook, si anotan en Facebook, Claudio María Domínguez o el Hacete Cargo con Claudio, ahí en este momento había 360.000 personas que se contienen, se conocen, se ayudan. La semana anterior, una señora que perdió su hijo, con muy buen ejemplo de vida, para no ser solamente una víctima añoradora, que nos sigue hace tiempito, que dijo que esto le volvió a dar fuerzas para vivir y entender que su hijo está en ella, y abrió un Facebook muy hermoso, avalado por nosotros, que se llama Respuestas del Alma. Y en esas respuestas del alma vas a ver cómo, sin delirio místico, se explican cómo el ser que partió está en tu corazón y te puede guiar e inspirar. Así que eso les sirve también. ¡Qué bueno! Estén unidos en esto que hacemos. Te hemos creado uno que es el mejor amor de tu vida. Página oficial que es cómo puedo conocer un alma gemela para explorar el alma, no el culi. Primero el alma, que el culi acompaña los 2-3 meses, si no, no tiene sentido. Todo empieza de otra manera. Sí, así que ahí tienen, mira, un poquito de todo. Pero ¡qué bueno! Vénganse, ¿querés que te mando un saludo? Y si por sirve, favor. Después lo pones por ahí, ¿tá? Tal cual, lo espero y con eso nos despedimos. Querido Claudio, te amo y gracias por existir, como vos decís, porque un mensaje que llega y de verdad, hace mucho bien. El lunes siguiente, exacto, estaremos ahí, pues llegamos un domingo 11, perdón, para la primera charla, el lunes 12 me quedo, así que ahí salgamos más al aire. Bueno, en esta semana, con que vos nos ayudes y lo cuentes, terminé enterando más de medio San Juan. Sí, tal cual. Genio, bueno, soy Claudio María Domínguez, genios queridos del alma de San Juan. Gracias por estar ahí y ahora nos tocan dos charlas para mi gusto memorables. Gran cierre de fin de año, el domingo 11 de diciembre, ahí en el Hugo Espectáculo frente al Centro Cívico, eso va a ser 20:30, y el lunes 12 de diciembre, también a la noche, una segunda charla. Dos bien diferentes y al mismo tiempo complementarias. ¿Cómo termino el año en serio? Como el mejor año vivido, pero el que viene va a ser memorable. Humor, amor, el despertar de la conciencia, basta de miedo, basta de culpa, basta de pasado, basta de futuro. El aquí y ahora, soy mi propio héroe y el protagonista de esta historia de amor. Así que gente divina de San Juan, los esperamos. Domingo 11, lunes 12, ahí en el Hugo Espectáculos. Soy Claudio María Domínguez. Bueno, y gracias, gracias por existir. Este beso, gracias a vos. Divina. Estamos en contacto. Gracias por todo, tesoro. Gracias por todo, por todo, por todo. Hasta prontito. Gracias. Te esperamos aquí en San Juan. Bye, bye. Besito ahí a Alicia Sotomayor, divina, Lorena Gioja, Gastón Gioja, toda esta gente que lo hace desde el alba. Sí, sí, gracias, sí. Gracias, corazón. Un beso. Bye, bye. Hasta pronto. Aquí estaba.